Soldados y guardianes del rock y el metal. Criaturas de la noche. Tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio de Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creado por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica. Expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa de radio La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Y sean también bienvenidos a este especial del mes de noviembre, y esto se debe a la visita de la banda española Barón Rojo a Santiago de Chile el venidero 14 de noviembre en el Teatro Coliseo aquí en Santiago de Chile, lugar donde se graba La Esencia. ¿Qué es lo que ya no se ha dicho de esta famosa banda Barón Rojo? Pero igual, para aquella juventud que está comenzando en esto del rock y comenzando también en esto del rock en español, déjeme decirles que esta banda Barón Rojo fue la banda pionera en mostrar al mundo entero que existía otro idioma, el de Cervantes. Esta banda Barón Rojo se formó en 1980 por los hermanos Armando de Castro, Carlos de Castro, José Luis Campuzano Sherpa y Hermes Calabria, esta banda de heavy metal y hard rock provenientes del país España. En 1981 graban su primer disco, Larga Vida al Rock and Roll, disco que obtuvo disco de oro, lo que le proporcionó a la banda actuaciones en toda España y comentarios en televisión, radio y prensa. Gracias a esto, el 27 de agosto de 1982, Barón Rojo actuó junto a, oigan esto, Iron Maiden, Gary Moore, Marillion, Twisted Sister, Michael Schenker Group en el Festival de Reading. La banda Barón Rojo fue incluida en la lista de las 50 mejores bandas de rock españolas de la revista Rolling Stones. Y es por eso que hoy le dedicamos este programa especial para darles la bienvenida entonces a Barón Rojo a este país, Chile, después de concluida una extensa gira americana, la cual termina la próxima semana en Argentina. Y lo que vamos a hacer este día, tarde, noche, es algo nunca hecho en La Esencia. Vamos a ponerles la primera parte de un concierto que esta banda ofreció en Venezuela el año 2001. Luego de la primera parte de este concierto, nos vamos a una entrevista, así como lo oyen. Rafa Díaz, el baterista de Barón Rojo en la actualidad, desde el año 2007 en realidad, es quien va a estar de invitado en exclusiva. La primera entrevista de esta gira 2024 la tenemos solamente por aquí, por La Esencia. Rafa Díaz nos estará contando sus inicios, sus experiencias, sus noticias y por supuesto nos va a regalar una hermosa canción. Terminada la entrevista con Rafa Díaz, nos vamos a la segunda parte del concierto de Barón Rojo ofrecido en Venezuela. Algo que no está grabado en ninguna parte. Y el sonido se los recomiendo. Suena muy bien, muy brutal. Entonces, tenemos a Barón Rojo hoy en especial por aquí, por La Esencia. ¿Te lo vas a perder? Sean todos bienvenidos. Prepárense para ocupar un lugar en primera fila. Porque La Esencia les presenta el concierto de hoy. Y lo prometido es deuda. Aquí está, para todos los fanáticos de Barón Rojo, un concierto inédito. No existe en ninguna parte, solamente la gente de La Esencia lo tiene y hoy te lo vamos a regalar completico. Es el concierto de Barón Rojo en Venezuela en el año 2001. Como parte de su gira por Latinoamérica, ese mismo año 2001, repito, la legendaria agrupación española Barón Rojo visitó Venezuela. Dos noches estuvo presente, en Caracas el 9 de noviembre y en Valencia, Venezuela el 10 de noviembre. ¿Qué les parece? Hoy, justamente cuando estamos iniciando La Esencia de esta semana, día sábado, es 9. Es decir, hace exactamente 23 años atrás estábamos grabando este concierto en Caracas. ¿Dónde? En el anfiteatro del Centro Comercial Sambil, en Caracas. Así que bueno, sin tanto bla bla, vámonos a las canciones. La número 1, Campo de Concentración. La número 2, Incomunicación. La número 3, Anda Suelto Satanás. La número 4, Concierto para Ellos. Y terminamos esta primera parte con la canción número 5, Fronteras. Creo que esta canción no se ha publicado en vivo todavía. Vamos a investigar eso. Esta es la primera parte entonces de Barón Rojo en Caracas, Venezuela, el 9 de noviembre del año 2001. Nos vamos con Rafa Díaz, quien en plena gira hizo un stop y nos respondió las preguntas. Así que muchas gracias de antemano a Rafa Díaz por la entrevista. Después de la entrevista, nos vamos con la segunda parte de Barón Rojo en Venezuela. No te lo puedes perder. Bienvenidas y bienvenidos todos al especial de Barón Rojo. Arrancamos con la energía del rock and roll. We'll be right back. barracones inmensos en un paisaje gris de alambrada sin fin. Y hay una sucia red, traficantes de miedo, dispuestos a vender, a estafar y a mentir. Viven de ti, de mí, como bandidos, gente ruin. Ordenación, control, banco de datos, precaución. Este mundo es un campo de concentración. Esencia te presenta el concierto de hoy. Yeah. No hay nada de incomunicación, sino todo lo contrario. Toda la esencia del rock está aquí. Yeah! estreno exclusivo por La Esencia. Muchas gracias. España. Oh,

Y para eso, La Esencia entrevistará y musicalizará al invitado de hoy. Para los fanáticos de Barón Rojo, vamos a comentarles las fechas que han tocado y que van a tocar por acá, por América. Comenzaron ellos el 1 de noviembre en Tegucigalpa, Honduras. El 2 de noviembre tocaron en San José de Costa Rica. El 4 de noviembre, la primera fecha en Colombia, en Bucaramanga. Después le siguió el 8 de noviembre en Medellín. El 9 de noviembre en Manizales. El 10 de noviembre en Cali, el 11 de noviembre en Bogotá y ahora el 14 de noviembre aquí en Santiago de Chile y finaliza la gira americana en Argentina, Buenos Aires, el 16 de noviembre. Pero antes de ir a la entrevista, vamos a escuchar música, porque para eso estamos aquí también, para oír buena música de esta banda española, Barón Rojo. Y la canción que va a iniciar esta entrevista es nada más y nada menos que la que lleva la banda como nombre, Barón Rojo, tomado del conocidísimo disco Barón al Rojo Vivo. Es Barón Rojo. Rock en el idioma de Cervantes. Así no morirá, varón. Y como lo dijimos al principio del programa, tenemos aquí al señor Rafa Díaz, baterista de Barón Rojo, quien nos ha cedido muy amablemente de su tiempo porque en plena gira paró un poco en su habitación de hotel y respondió las preguntas que le enviamos. Muchas gracias, Rafa Díaz. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo por aquí a la gente que está ansiosa de verlos y de escucharte ahora por aquí, por La Esencia. ¿Qué tal, Eric? Pues muchas gracias por pensar en mí para una entrevista. Y nada, sí, bueno, un poco cansado, ya sabes cómo es el tema de los viajes, el jet lag, el adaptarse un poquito a los cambios horarios, pero bueno, con muchísimas ganas de empezar ya con toda la vorágine de los conciertos y con muchas ganas de que nos veamos allá en Chile en breve. Muy bien, iniciamos la entrevista entonces con Rafa Díaz, baterista de Barón Rojo, debido a que pronto nos va a visitar y estará por aquí, por Chile. Lógicamente, la gente de La Esencia va a estar presente. Rafa, pregunta número uno. Tenemos entendido que participabas antes de Barón Rojo en una banda llamada Easy Rider, una banda de power metal y metal progresivo, y luego ingresaste a Barón Rojo en el año 2007. Alternabas tú con estas dos bandas, Barón y Easy Rider. Cuéntanos más o menos la historia de tus inicios con Barón Rojo y cómo fue la transición de Easy Rider hacia Barón Rojo. Bueno, sí, a ver, yo en Easy Rider estuve desde el año 2000-2001 hasta 2014 más o menos, 2015 si no me falla la memoria, a principios. Y bueno, cuando yo entré en Barón en el año 2007 compaginaba ya dos bandas, tenía Easy Rider y Neomenia, que Neomenia es una banda, bueno, era una banda porque ya tristemente desapareció, en la que éramos los mismos músicos de Easy Rider con un cantante español, Tony Minguiano, que estuvo haciendo coros con Mago de Oz muchos años. Porque con Easy Rider teníamos un hándicap, que es que nuestro querido Ron Finn, el cantante, pues vive en Massachusetts, en Boston. Y claro, pues para organizar conciertos era muy complicado porque, claro, partías de... Había un vuelo carísimo desde Boston hasta Madrid y luego ya organizar todo. Entonces teníamos muy pocas oportunidades de hacer las cosas bien. Y al final, pues debido a eso, pues decidimos, para poder tocar un poquito más, hacer una banda paralela cantada en español. Que bueno, tuvimos un disco que es Luna Nueva y la verdad es que bueno, pues nosotros teníamos mucha esperanza en ese grupo, pero al final ya sabes que el mercado está súper saturado y las cosas no fluyeron bien. Y en 2007, pues el cantante de Neomenia, Tony Minguiano, me dijo: oye, tío, que me he enterado por un amigo que Barón Rojo está haciendo un casting abierto de baterías y de bajistas. Y dije yo, bueno, pues me voy a presentar. Entonces me presenté y pues me dijeron, pues nada, oye, si quieres el puesto es tuyo. Y sí que estuve una temporada compaginando, pues claro, ya eran, no eran dos, eran tres bandas. La cuestión pues eso, que al final yo aparte tenía mi trabajo porque el rock and roll no da, desgraciadamente, como para poder vivir de ello, a no ser que seas un grupo que tenga mucho apoyo y que haya mucho fan. Y pues tuve que decidir pues dejar dos bandas y dedicarme de lleno solo a Barón Rojo, porque es que no tenía tiempo como para poder hacer más. Pues claro, Barón Rojo demandaba mucho más tiempo que me podía demandar Easy Rider o Neomenia en aquel entonces, que Easy Rider, gracias a Dios, ahora mismo están teniendo bastante trabajo, que me alegra mogollón. Y bueno, pues esa fue más o menos la transición, un casting y decidieron quedarse conmigo. Y desde entonces hasta ahora, pues eso, me llevan aguantando ya, pues 17 para casi 18 años, que se dice rápido, voy a ser mayor de edad en breve. Sí, sí, tienes razón, se dice muy rápido, 17, 18 años ya con una banda. Oye, ya eres parte de la familia, me alegro por eso. Mira, la segunda pregunta. Tu debut discográfico con Barón Rojo fue nada más y nada menos que en el año 2008 en el disco En Vivo Directo en Clave de Rock. Esto se grabó con una sinfónica de Mislata de la ciudad de Valencia, por supuesto de allá de España. Y si mis cálculos no me fallan, tocaron en ese concierto 27 o 28 canciones. Oigan esto, 27 a 28 canciones en vivo directo que tuviste que ensayar. ¿Qué sentiste, qué sintió Rafa Díaz al subir a la tarima, sentarse frente a la batería y mirar a ese público expectante de ver al nuevo baterista ahí y debutando en vivo directo con una sinfónica? O sea, yo sé que en un ensayo no es lo mismo. Estar ahí, sentir la vibra, la buena vibra de la gente y el público. ¿Qué sientes tú al recordar ese día? Bueno, pues la verdad es que sí, sí. Fue mi debut discográfico en directo con Barón Rojo, que ese día también fue el primer concierto que grabó Gorka Alegre, el que estaba de bajista conmigo en aquel entonces en Barón, y llevaba 3 conciertos, o sea, lo de él sí que fue una epopeya, porque claro, apréndete todo el repertorio y prepárate para hacerlo con una banda, claro, con todas las adaptaciones que ello conlleva. La cuestión es que, bueno, los ensayos con la banda estuvimos 2 o 3 días, no recuerdo exactamente la cantidad de fechas que estuvimos ensayando con la banda en donde íbamos a tocar, y la verdad es que mucho nervio y mucha ansiedad porque todo acabara, claro, y que acabara bien, porque ten en cuenta que estábamos sobre el escenario, una banda de rock que nos podíamos conocer más o menos, pero claro, estábamos con otros 100 músicos en un escenario con los que no habíamos tenido más contacto que unas partituras que había generado el director de la banda y a la aventura. Entonces, bueno, pues a mí la verdad es que siempre recuerdo que para mí fue muy emocionante ese día, pero claro, un pabellón lleno hasta arriba en la ciudad de Mislata, en Valencia, y todo el mundo deseando escuchar los temas en directo, a ver cómo quedaban con los arreglos de banda. Y la verdad es que yo quedé bastante encantado. Creo que hice un muy digno papel ese día, bueno, como todos mis compañeros y todos los de la banda, y la verdad es que lo disfruté mucho, mucho, mucho, mucho. Y sí es cierto que luego ese formato se ha repetido a lo largo de los años bastantes veces. De hecho, hace poco estuvimos en las fiestas grandes de Bilbao, en el Aztenagusia, y repetimos otra vez ese planteamiento. Sí es cierto que fueron menos temas, porque directamente nos concentramos en desgranar cierta cantidad de temas de los que iban con banda en el disco original. Pero vamos, es un formato que tiene bastante trabajo porque, claro, influye mucho que yo tengo que ir bien compenetrado con el director de la banda o de la orquesta o de lo que nos toque en ese momento. Y claro, las velocidades las tienes que bajar un poquito para que vayamos todos muy, muy bien medidos. Y luego, aparte, los finales no los puedes estirar, porque ¿a quién no le gusta en un grupo de rock estirar el final y que la gente se vuelva loca para al final dar un golpe? Pero claro, durante todo el tiempo que tú estires hay 100 personas, bueno, 100 o 80, sean los que están con las trompetas, las tubas, todo lo que es la sección de viento, soplando. Entonces, te cargas a alguien. si no cortas el tema, el final rápido, te cargas a alguien. Y la verdad es que me gustó mucho ese día. Oye, sí, es cierto, cuando uno está en vivo, yo no soy músico, pero he estado en muchos escenarios y me he dado cuenta que mucha gente improvisa, sobre todo al final, como tú lo acabas de decir. Pero claro, ahí no podías, porque dejabas los vientos ahí soplando, y como tú dices, te podías echar a uno. Así que bueno, todo era precisión y me imagino que un buen y largo ensayo. Me alegro entonces que ese debut haya sido de lo mejor. Vamos a escuchar música, vamos a escuchar una canción que estoy seguro el 14 de noviembre estará presente aquí en Santiago de Chile. Es también tomado del disco Barón al Rojo Vivo, la clásica canción Resistiré con Barón Rojo, por aquí por La Esencia. Los precursores del rock por La Esencia. Seres sin razón. Muy bien, y luego de disfrutar de esa tremenda canción de la banda Barón Rojo, Resistiré, continuamos con la entrevista con Rafa Díaz, el baterista. Últimamente, Barón Rojo se ha dedicado a girar y a grabar discos y DVDs en vivo. Su último registro en estudio fue Tommy Barón, que es una adaptación en español de la ópera rock Tommy de la banda inglesa The Who. Me imagino que lo disfrutaste por completo. Cuéntanos un poco sobre esa grabación y de paso dime también si hay algún país que quisieras visitar, que te quedó así como esa espinita clavada de que te faltó visitar una ciudad. ¿Tienes alguna en especial que quieras visitar? Pregunto esto porque en su gira de despedida del año 2022, también ocurrida en noviembre por cierto, quedó afuera Perú, Brasil y Venezuela. Quizás sea uno de estos países en los cuales te quedaste pues con las ganas de visitar. México también, un país muy hermoso, quizás te gustaría ir. Cuéntanos tú cuál de ellos te gustaría ir y repito, la grabación de Tommy Barón. Sí, efectivamente, mi segunda participación con Barón Rojo en una grabación fue en estudio con el Tommy Barón, que eso fue curioso porque se estuvieron tanteando muchas opciones, incluso pensando en decir, pues vamos a maquetar temas para una posible edición de un disco nuevo de estudio. Lo que pasa es que al final, de todas las opciones que se pusieron en la mesa, pues no había nada que nos llenase mucho. Y llegó una persona que estaba relacionada con Sony y les propuso a Carlos y Armando, oye, a vosotros que gustan de Who, ¿qué os parecería si hiciéramos una emulación en castellano hecha por Barón Rojo del Tommy? Claro, yo quizá no lo conocía tanto, pero Armando y Carlos, pues de Who, pues encantadísimos. Entonces, desde ese momento empezamos a escuchar, bueno, yo a escucharme la de nuevas el disco porque sinceramente estaba un poquito desconectado yo de todo lo que es el universo de The Who. Y lo primero que nos dijeron es, venga va, sácate los temas y vamos a adelante. Cuando ya teníamos los temas sacados, o sea, yo los saqué pues, más fieles a lo que eran los temas tocados por Kate Moon. Pues llegó ese momento, ya teníamos todos los temas y luego me dijo el de la discográfica, vale, ahora queremos escuchar a Rafa Díaz. Y tuve que cambiar todo conforme, claro, para darle un poquito mi sello. Y la verdad es que el disco yo creo que quedó bastante bien. Es un pedazo de disco enorme, lleva mucho trabajo. Quizás sí es cierto que no todo el mundo ha sabido aceptar ese trabajo, porque claro, no, a todo el mundo no le gustan The Who. Entonces, la gente esperaba un disco en el estudio con temas nuevos, pues no todo el mundo lo entendió, pero vamos, yo creo que fue un gran disco y lo sigue siendo, ¿vale? Y luego me has preguntado qué ciudades me gustaría visitar o que no hayamos visitado. Bueno, yo sinceramente ya hace tiempo que tengo una espinita clavada que teníamos en una gira que teníamos pendiente por todo lo que es América, desde el centro hasta el sur, pues teníamos incluido unas fechas en México y al final, por problemas que se escapan a mí y que yo no me encargo de ese tema de hablar, o sea, eso es la compañía, bueno, la compañía más que nada es la empresa de management y la empresa que se dedica a contratar los eventos en los países y tal, no hubo entendimiento por lo que fuera y al final pues esas cuatro fechas no se realizaron. Pues yo tengo la espinita clavada de conocer México. Me gustaría conocer Nicaragua, me gustaría conocer Brasil, me gustaría estar en Venezuela, que en Venezuela tengo muy buenos amigos, pero los he conocido girando por otras partes. Por ejemplo, el grupo Arcángel, que son todos encantadores, los conocimos en una gira por Colombia. Y a mí, por ejemplo, también me gustaría conocer Cuba, pero claro, yo reconozco que a lo mejor es algo que es más complicado. No sé si porque las promotoras allá no estén interesadas en el tipo de música, no lo sé, o no haya tanta demanda, pero eso es algo que yo no tengo conocimiento. Entonces esos países sí me gustaría conocerlos. Seguro que hay muchos que se me escapan, porque realmente siempre hemos hecho más o menos un circuito muy cerrado de ciudades por todo lo que es América. Perú hace tiempo que no vamos y también me gustaría volver por allá, pero bueno, quién sabe, el tiempo lo dirá, ¿no? Oye, qué mal lo que sucedió con México, pero bueno, son gajes del oficio, ¿no? De repente tienes pautada una visita a ese país y ya sea por cosas de la naturaleza o ya sea por cosas de la gente que organiza todo eso, la fecha se cae, como se dice. Claro, conozco a la banda Arcángel, me alegro mucho que los hayas nombrado, los conozco a todos. De hecho, yo estuve en marzo por allá por Venezuela en un ensayo y estuve presente pues con la gente de Arcángel. Un saludo a la gente de Arcángel allá en Venezuela. Y bueno, hablando de Valencia, hablamos también de la gente de Valencia, pero allá en tu país, en España. Vamos a mandarles un gran abrazo y mucha fuerza a esa gente que lo está pasando mal debido a la dana, debido a la lluvia, debido al caos de la naturaleza que les tocó enfrentar. Amigos de España, desde acá un gran abrazo fraterno de la gente de La Esencia, ya que estamos pues con esta banda proveniente de ese país. Si no me equivoco, en Chile ya has venido creo que como 5 o 6 veces, 2012, 2022, 2016, 2017. ¿Qué esperas tú de la gente de Chile ahora en estos próximos días? ¿O cuál ha sido para ti alguna anécdota de esta ciudad Santiago que tengas siempre presente? ¿Y qué te parece pues el público chileno que está expectante tras la noticia de que ustedes venían a esta ciudad? Cuéntanos un poco de eso, por favor, Rafa. Pues sí, como apuntas, querido Eric, sí, yo he estado ya varias veces en Chile y la verdad es que, bueno, recuerdos, pues sobre todo tengo muchos recuerdos de personas maravillosas que me he encontrado en Chile y que pues han hablado conmigo, han perdido 5 minutos de su tiempo en hablar conmigo, que quizá no soy tan conocido como Armando y Carlos, y eso siempre me llena mucho de orgullo, el que la gente pues quiera conocer de mí, que ya sé que... Acá es más fácil, o sea, en España, por ejemplo, hay mucha gente que me desconoce a día de hoy, casi 18 años en la banda. Pero los recuerdos más gratos siempre son cuando voy a Chile y me encuentro con mi querido amigo Cristian, que es un venezolano afincado allí hace tiempo, que le conocí en la gira, como te hablaba antes, de Arcángel, que iba de stage manager, de armoniquista con Arcángel. Y me acuerdo, pues eso, que siempre nos vemos, la última vez estuvimos con él 2 o 3 días, con él y con su hija, y tengo ganas de volver a verle, si es cierto que también tengo ganas de ver a todos mis amigos y amigas chilenos, que claro, o sea, son la esencia del rock, y son los culpables de que Barón Rojo siga a día de hoy dando guerra y pateándose de los escenarios de todo el mundo, donde nos reclamen, ahí estamos. Y otra vez que tengo otro recuerdo muy bueno fue durante esa gira, pues hicimos mucho el gamberro, nos hicimos fotos con los grandes que somos los dos en una especie de caballitos de peluche que había en un centro comercial, que nos quedaban ridículos porque claro, los caballos medían menos de 40 centímetros. Y es en uno de esos conciertos de la gira con Arcángel, Cristian Tepa hizo un solo de armónica, que normalmente lo solía hacer Carlos, y ese día tuvo la deferencia de decirle, Cristian, súbete. Y hizo un solo de armónica y es un fenómeno y le quiero mucho. Y que tengo muchas ganas de verlos a todos. Oye, pero fíjate tú qué pequeño es el mundo. Cristian Tepa es conocido mío, es amigo de allá de Valencia, de Venezuela, y nos encontramos aquí en Santiago de Chile. Y lógicamente vamos a estar presentes, ojalá en el hotel y también ojalá en el evento ahí como público o donde sea que estemos, pero vamos a estar ahí presentes en el concierto en Santiago de Chile. Cristian Tepa, saludos si estás escuchando el programa, así que ponte las pilas pues con la armónica, que ya pronto vas a tener que tocarla, posiblemente. No estamos seguros. Bueno, vámonos a oír música. Para eso estamos aquí también, para hablar con Rafa Díaz, para hablar de Barón Rojo, de la historia, de las anécdotas y también a escuchar música. Hablamos de tu concierto debut con Barón Rojo con la Orquesta Sinfónica de Mislata. Esto fue en el año 2008. Y de ese concierto tomamos una canción, larguísima canción, excelentemente bien interpretada. Es nada más y nada menos que Los Rockeros Van al Infierno, que de paso es la cortina que tengo siempre en mi programa La Esencia y la pueden oír de fondo mientras hablamos. Pero ahora la vas a escuchar en vivo, el año 2008, el debut de Rafa Díaz en vivo con la Orquesta Sinfónica de Mislata allá en España. Los Rockeros Van al Infierno. Nos vemos allá. el mejor rock español por la salsa. We'll be right back. vendidos a estas alturas que no sepáis. Pero antes de nada, o antes de empezar a terminar, recordaros a la batería ni más ni menos que el señor Rafa Díaz. ¿Cómo se lo monta el gacho? Hay que verlo. Y si lo veis haciendo sonidos ultratúmbicos, es ya la releche. Sangre nueva para Varón, aunque con un montón de experiencia ya en todo tipo de grupos. Abajo el señor Gorka Alegre. Y bueno, los grandes responsables, o por lo menos algunas de las partes que hemos tenido mucho que ver, que Barón Rojo sigue aquí un montón de años. Aquí Don Mendas, ya más carrozas que la leche. Pero aunque tuviéramos que salir aquí en parihuelas, aquí estaríamos 30 años más, si es necesario. Guitarra, voz y todo lo que haga falta, señor Carlos de Castro. Muchas gracias. Y cómo no, en el centro del escenario, acaparando sobre sí todo el peso del show de Barón, para siempre, Armando de Castro. Y cómo no, en esta ocasión tan especial, la fantástica orquesta de Mislata. La banda sinfónica de Mislata, centro instructivo musical, 100 años. Los grandes, los verdaderos, los auténticos impulsores de esta historia. Y cómo no nombrar a un personaje que tiene un futuro enorme en esto del solfeo y de lo que no sea el solfeo. Un verdadero entendido en música, en composición, en heavy metal y en lo que haga falta. A la dirección de la banda, Andrés Valero. Y como siempre, lo más importante de un concierto, una vez 30, 20 siglos, seréis vosotros, Valencia, Mislata y el mundo. La esencia, lealtad al rock a toda prueba. Yeah. Y bueno, ya lamentablemente estamos llegando a la parte final de la entrevista. Rafa, por favor, nómbrame tres canciones favoritas tuyas y que me imagino van a estar presentes en este concierto del 14 de noviembre aquí en Santiago de Chile. Bueno, a ver, lo que pasa es que, claro, eso es, yo hago un poco de trampa aquí porque voy a decir tres canciones que seguramente sean las favoritas de muchísimas de las personas que están escuchándome ahora mismo. Pero está claro que para mí mis favoritas son Los Rockeros Van al Infierno, porque es una especie de comunión ya entre el público y la banda increíble la que sentimos cada vez que interpretamos ese tema. Siempre Estás Allí, porque es un tema que me encanta, porque es un tema que habla de ustedes, los fans, que nos siguen y que nos dan su cariño y su apoyo, y sin ustedes esto no tendría sentido. Y otro tema que también me gusta mucho, pues es que claro, son muchos. Resistiré, más que nada porque es un tema muy cañero y que me encanta ver la gente cómo reacciona, cómo gritan, cómo hacen hasta pogos, o el ojo del huracán, como yo le llamo, que nos hicieron uno tremendo en el Quito Fest hace unos cuantos años, que alucinante, hasta se veían zapatillas volando por el aire, esa era, era increíble. Es realmente esos tres temas, me quedo con esos descartado, que sé que va a haber gente que va a decir, pero ¿cómo puedes dejarte Hijos de Caín? ¿O cómo puedes dejarte Hermano del Rock and Roll? ¿O cómo puedes dejarte Beethoven? Todos son unos temas increíbles, pero mis tres favoritos a la hora de interpretarlos y de disfrutarlos con todos ustedes son esos tres, sin duda. Muy bien, entonces, fanáticos y fanáticas de La Esencia y también de Barón Rojo, estamos llegando a la parte final. Rafa, no me queda más que despedirme, de agradecer tu tiempo, tu buena disposición en responder esta entrevista y una vez más agradecer que hayas estado aquí con nosotros contándonos tus propias experiencias. Rafa, los micrófonos son tuyos y puedes despedirte entonces de los fanáticos que están atentos al programa y atentos a la entrevista también. No, Eric, de verdad, no me tienes que dar las gracias. Las gracias te las tengo que dar yo a ti por pensar en mí como persona interesante de cara a una entrevista. Y a todos los fans y las fans que me estén escuchando, pues decirles que lo vamos a dar todo. Vamos a intentar hacer un show muy ameno y con fuerza. Y que espero que estén todos y todas en Chile esperándonos con ganas de rock, porque nosotros tenemos ganas de Chile, tenemos ganas de rock y tenemos ganas de verlos. Y nada más. Muchas gracias a todos por estar ahí, por interesaros por mi persona y por interesaros por Barón Rojo, y que sin duda, mientras que estéis interesados, allí estaremos nosotros. Y muchas gracias. Bueno, bueno, gracias van, gracias vienen. De eso se trata entonces la música y de eso se trata el rock and roll, de ser amistoso y valorar a los músicos, valorar el talento, y para eso vienen a demostrarlo acá en Chile. Esto casi nunca lo hacemos. Siempre despedimos las entrevistas con una canción y la presento yo. Esta vez va a ser el propio Rafa Díaz quien nos va a presentar la última canción de la entrevista y la va a dedicar, por supuesto, a todas y todos ustedes. Yo me despido aquí de la entrevista, pero les recuerdo que después de esta canción que va a presentar Rafa Díaz, viene la segunda parte de Barón Rojo en Venezuela, grabado un 9 de noviembre del año 2001 en Caracas. Rafa, presenta entonces la canción y con esta nos despedimos. Bueno, pues queridos y queridas amigas y amigos, aquí se despide su humilde servidor Rafael Díaz, Rafa Díaz, baterista de Barón Rojo. Espero seguir pudiendo verlos muchos años. Y esta canción con la que vamos a acabar hoy, en La Esencia, querido Eric, es Siempre Estás Allí. Y esta se la voy a dedicar a todos y cada uno de las personas que compran los discos, que vienen a los conciertos, que se interesan por nosotros y que siguen dándonos la energía para que esto no pare. Pues esta canción, queridos amigos y amigas, es para todos ustedes. Se les quiere. Besos. Aquí se despide Rafa Díaz. En La Esencia no existen las fronteras. la magia se desvaneció, tus ojos siguen fijos sobre mí, la fría luz de un pabellón sobre un mar de cristales rotos, y un náufrago se ahoga en un rincón. Mi hogar vuelve a ser en cualquier lugar, cualquier hotel. Dejo atrás la ciudad, vive nuestra noche, ¿dónde irás? La curación me hace vibrar, el escenario es un volcán que brama con sonido tronador, ganado por su dormir, te busco entre la multitud, porque yo sé que siempre estás aquí.

Vámonos entonces a las cuatro últimas canciones de este concierto y con esto aprovecho de despedirme. La número uno, Con Botas Sucias. Antes de comenzar esta canción, hacen una bonita y excelente presentación y recordatorio de una banda llamada Wishbone Ash y luego comienza Con Botas Sucias. La número 2, Desertores del Rock. La número 3, versionan aquí una canción de Judas Priest. La canción es You Gonna Nothing Thing Coming y termina con una corta pero alegre canción infaltable en todos sus conciertos, Casardas. Es Barón Rojo quien estuvo presente en el día, tarde, noche de hoy. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Adiós. Los mejores guitarristas del rock están aquí en La Esencia. No te importa nada. Me sancionas. eso te hace rica. En cualquier momento vas a entrar a tu astucia. La que te bailas, vives con las bolas sucias. No te importa nada. No te importa nada. Esto sí es música. Este invento. En la batería está Valeriano Rodríguez. En el bajo, un músico curtido, de lo mejor que hay en España haciendo rock and roll. Al bajo y a las voces, Ángel Arias. También conocido por Ángel Buendía. Tenemos también aquí a la izquierda un personaje que lleva conmigo a mi lado un huevo de años, 40 y tantos, y tocando juntos algunos pocos menos, Carlos de Castro. Y aquí con vosotros, y a la guitarra solista, Armando de Castro. El inefable, el inevitable. Gracias. Vamos, vamos para allá un poquito. Dios del Rock. Hacerá una pequeña sorpresa, algo que está un poquito fuera de lo que habitualmente suele hacer Barón. Espero que os convenza, a ver si os gusta este rollo. Esta versión suena increíble. We'll be right back.